mí en cada canción. Y mi doctor no sugiere vivir de amor, pero solo mi corazón suele decidir. Y con la rumba mi alma se deslumbra, se hacen los caminos a son de tambor. El cariño, viaje en mi sincero, compartirlo quiero por amor. Por amor he querido vivir así, regalando un poco de mí en cada canción. Y si al morir cualifico pa' volver, te juro que volveré cantando al amor. Y yo te digo que San Miguel Arcángel va guiando el paso desde que la luz vi por primera vez. El cariño viaja en mí sincero, contigo lo quiero compartir. Esos castillitos de arena siempre, siempre los reclama el mar. El amor cuando es sincero, no hay quien lo pueda acabar. Castillos de arena. Al tiempo, la esperanza de un bonito amanecer. Castillos de arena regresan al mar. El amor sincero no muere jamás. Oye, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Castillos de arena regresan al mar. El amor sincero. No es una cuestión de maña, es la pura realidad. Castillos de arena regresan al mar. El amor sincero no muere jamás. Mira, tú te la pasas diciendo que a mí no me quiere nada, pero cada vez que nos encontramos yo estoy consciente los ataques que te dan. Castillos de arena regresan al mar. El amor sincero no muere jamás. Así, regalando un poco de luz en cada canción.